mucho que ver por el presente. Este Estudiante de Concordia que está participando de la Liga Sudamericana. Los dos planteles completos para el partido esta noche en Villa Mercedes. Por último, Salta Basket hará su debut en la Liga Nacional enfrentando a Bahía Basket, que no levanta cabeza y que sufre mucho las lesiones. Juan Fernández, Sergio Tarifeño y Cristian Salguero serán las autoridades. Debuta Gabo Mículas en el equipo de por Fagner, que había tenido algunos problemas físicos. Fagner había venido por Bugnor, que no había conformado el equipo, ni siquiera había gustado la actitud de él con el plantel, algunas actitudes que no tenían que ver con las buenas costumbres, con el día a día. Bueno, vino Fagner, pero estaba lesionado. Finalmente se apoyaron en un argentino para reemplazar al extranjero, y Gabo Mículas va a ser de la partida del equipo de Ricardo De Checo en Salta Basket. Por el lado de Bahía, dos bajas. Una es tremendamente sensible para el conjunto de Cepo Ginóbili, que es la de Anthony Johnson, que va a estar afuera por toda la temporada porque tuvo rotura de tendón de Aquiles en el partido frente a Obras Sanitarias. Será operado, son 6-7 meses, tiene una estructura física muy grande, es un jugador muy pesado, seguramente le va a llevar algún tiempito mucho más de recuperación que lo habitual a un físico mucho más más delgado, con menos kilos, así que va a tener para un tiempito Anthony Johnson, que tiene contrato garantido en Bahía y que ya le están buscando reemplazo, pero no va a ser nada fácil buscar un reemplazo para Anthony Johnson, y tampoco va a estar el venezolano Materán, que arrastra una lesión que sufrió en el partido en San Lorenzo, en la Liga de Desarrollo. Así que sin Materán y sin Johnson esta noche va a ir a Basket, que vuelve a jugar de visitante en este arranque de Liga Nacional. Bueno, hablaba de Gabriel Deck, del gran momento como jugador nacional, y ahora vamos a hablar con uno que jugó un gran partido en el debut de argentino en la victoria 85-74 sobre Quimsa. Así que estamos en línea telefónica con Luciano Mazzarelli. Bueno, otro que arrancó muy bien, ¿no? Que ya había demostrado en el Super 20 que estaba muy recuperado, que estaba bien. Atrás quedó la lesión que tuvo el año pasado a maltraer sobre el final del año. Realmente está jugando muy, pero muy bien. Una gran victoria de argentino, creo que la más resonante este fin de semana, por el rival, porque fue de visitante y porque fue con autoridad, porque fue superior en el juego con 17 puntos de Millsap, 17 puntos de Kemp para Argentino de Junín, 16, 6 asistencias y 2 recuperos para Luciano Mazzarelli. ¿Cómo te va, Lucho? ¿Qué decís? Buen día. Hola, Fabi. Bueno, hola a todos allá. Buen día. Por suerte hoy está volviendo a entrenar, así que contento de traernos una de las dos victorias allá de Santiago y La Habana, que el primer partido ahora con Olímpico en segundo tiempo jugando muy mal, pero bueno, bien, bien. Mira, los dos partidos fuiste jugador destacado de tu equipo. El primer partido, si bien se les escapó con Olímpico, también lo llevaban bien, estaba bastante parejo en el trámite. Vos terminaste con 26 puntos y 4 asistencias, pero me sorprendió mucho, viendo los dos juegos que tuve oportunidad de verlo, cómo Argentino pudo imponer su forma de jugar, porque, a ver, después terminan perdiendo con Olímpico, que lo quiebra en el último tramo del tercero y ya el cuarto lo domina un poco más, pero tuvieron casi tres cuartos dominando el trámite. Y contra Quimsa también es como que han entendido rápido la idea de Chiche y de Chiche Jápez y bueno, la pudieron llevar adelante, ¿no? Sí, la verdad es que transmitimos eso, lo que nos pasa todo el play, lo pudimos transmitir de visitante. Más que nada, en el primer tiempo allá con el Olímpico lo hicimos muy bien, le sufrimos muy bien. Y en el segundo tiempo fue la defensa lo que nos mató, porque nos hicieron 69 puntos en el segundo tiempo y eso nos aniquiló. Porque en el ataque jugamos muy bien, nos pasamos mucho la pelota, hicimos 85-90 contra Olímpico y 85-15. Hacer el 85-90 de visitante, la verdad que en esta liga es muy difícil. Claro. Por suerte lo pudimos hacer, y el segundo partido yo creo que lo ganamos de punto a punto, porque la verdad que defendimos muy bien, muy intenso. Sabíamos que ellos también iban a salir así con la llegada del Silvio, esa característica, ¿no? De jugar agresivo, línea de pase. La verdad que nos preparamos bien en ataque para eso, para salir de esa presión que nos intentaron hacer, y la verdad que defendimos muy bien para poder correr y jugar en ataque tranquilos. Lucho, esto es muy reciente, arrancó recién, pero ustedes jugando visitante, tal vez la medida también es cuando juegan de local, donde se hacen muy fuertes. Pero ¿para qué va a estar este argentino, teniendo en cuenta este buen arranque? Porque enfrente tuvieron dos candidatos que siempre están a la hora de hablar de favoritos en una liga nacional como Olímpico y Quimsa. No, sí, esto recién empieza, todavía no, la verdad es que nosotros día a día, bueno, lo que te dicen todos, ¿no? Nosotros como día a día somos un equipo, o sea, con bajo presupuesto, ya se sabe que siempre la verdad es que la asistencia siempre hay que hablar y como te decía antes, bajo presupuesto, pero la verdad es que el Super 20 fue muy bueno, se nos escapó ahí el partido con Ferro en el segundo allá de visitante. El primero visitante allá, que lo teníamos bien, lo llevamos bien hasta otra vez, hasta como nos pasó con Olimpo, tercer el último cuarto que se nos escapara y perdimos por 5 o 6 puntos, pero es un partido que si ganamos, o sea pasamos a una instancia más que la verdad que no la esperábamos, pero bueno, la verdad que esta recién empieza, son muchos partidos, pero da gusto la verdad que conseguir la primera victoria de fuera de casa contra un equipo que la verdad que como dijiste vos es muy favorito. Que todavía le faltan sumas jugadores como Sánchez y Mace, que no juegan con nosotros, pero también nos faltan la ventaja del Junior, que la verdad que es muy sensible para nosotros, porque es el termómetro, es el que maneja los tiempos, todo, ¿no? La verdad que lo necesitamos mucho, así yo creo que cuando vuelva vamos a ver ese salto más de calidad que nos hace falta. Ahora ya con la camiseta argentina y Junín, ¿cuál es la fórmula de este equipo, no? Porque cambian los nombres, cambian los extranjeros, los técnicos, pero siempre es un equipo muy duro para cualquiera en esta Liga Nacional, y bueno, y no, campaña a campaña siempre parece que no hay que tenerlo en cuenta argentino, pero siempre da pelea. Sí, la verdad que no sé qué se haga, ni jugar lo que para producir, porque la verdad que no sé, es el contagio, no sé, de la gente, la verdad que cuando juegan acá de la cancha motiva mucho, y a los otros equipos se le cuesta mucho jugar en esta cancha, y yo creo que a partir de esa seguridad local, cuando vas afuera, como que no se esa cuestión de haber jugado local y que sabes que es muy, o sea, no muy probable, pero sabes que tenés esa cuestión de jugar en casa, ese plus, y cuando vas a jugar distante, como que tenés esa mentalidad, ¿no? De ir a buscar a alguno para hacerte suerte local, y bueno, así lo que hablamos siempre, así que tenemos que tener esta fenómeno. Estamos hablando con Luciano Mazzarelli, el jugador de Argentino de Junín, buena victoria de Argentino, de visitante, le ganó a Quinza. En el partido del día viernes por la noche, 85-74, esta noche hay tres partidos de Liga Nacional y son todos son importantes porque cada partido en este nuevo formato, que es un formato que me imagino que a vos también te gusta, si no te gusta, decime que no te gusta, está todo bien, digo esto de que haya una sola tabla y que esté unificado la norte y la sur y que no haya diferencia de conferencia, porque me parece que el torneo se hace más competitivo y más justo, ¿no? Deportivamente hablando, Lucho. Sí, yo creo que el año pasado la norte era más, un poco más competitiva que la sur, pero eso estaba claro por los récords que tenían los equipos de la norte con los récords que tenían el equipo de la sur. Yo creo que esto lo hace mucho más justo de que sea solo una tabla. Y bueno, o sea, estoy en la zona que estoy, tengo que competir al igual que está en, no sé, en los ríos allá, tengo que competir igual que está en Salta. Así que eso, la verdad, que va a ser más justo y me parece mejor. Ahora bien, dos partidos de local en forma consecutiva. Ustedes van a jugar frente a Gimnasia de Comodoro y también frente a Quilmes. Con este arranque que tuvieron y arrastrando un punto de visitante siempre, que es importante, ¿cómo llega el equipo para esos dos partidos? Imagino que bien, porque ganar de visitante y siempre ganar un juego como el que ganaron siempre hace que el grupo pueda trabajar de otra manera, ¿no? Sí, la verdad que ya volverse con una victoria es muy gratificante, ya el viaje lo tomás diferente cuando volvés, ya entras a otra forma, de otra manera, y el equipo como que se une, ¿no? Cuando ganás diferente el equipo toma forma, toma unión, y eso es lo que tiene que acomodar acá, ¿no? Volvamos a ser fuertes local como hicimos todo el Super 20, y sabemos que enfrente tenemos un equipo que llegó a la final, ¿no? La final de conferencia como el Final Four del Super 4, sí. Super 4, y la verdad que es un equipo muy competitivo, muy duro. Tiene un jugador como Johnson, que la verdad que la está rompiendo y hay que patarlo. Sí, y además uno cuando ve el fixo, ¿no? Y después tienen también a Boca, que van a jugar de local con Boca, el 13, digo, ves el fixo y vos ya ganás un partido de visitante y después tenés dos o tres partidos de local, es como que la presión es diferente, porque si vos venís con una racha mala de visitante, completamente mala, haces dos, tres partidos perdidos en forma consecutiva, es como que estás más presionado, claro, además más presionado para ganar el local, ¿no? Obvio, sí, nosotros, o sea, te hacen sentir la presión los que vienen a jugar acá cuando vos venís mal de visitante, como nos pasó en Super 20, la verdad que pudimos sacar todo igual de local, pero sentíamos esa presión, por lo menos esa así llamada presión, al principio, después lo sacábamos, pero bueno, al principio se hacía un poco complicado, porque pensás en que afuera no ganás, entonces tenés que ganar así o así de local. Claro. Pero bueno, ahora con esta victoria visitante que pudimos sacar, esperemos jugar tranquilos y como hicimos todo el Super 20. Santi. Lucho. Sí, acá estoy, perdón. Perdón. No, sí, acá estamos. Bueno, decíamos que la fuerte localidad siempre ha sido importante en Argentino, pero también es importante ganar y lo consiguieron con esta gira por Santiago del Estero, donde se quedaron con una de las dos victorias, y con otra estuvieron muy cerca con Olímpico porque Olímpico reaccionó. ¿Vos crees que el hecho de que ahora no haya más conferencias va a complicar a algunos equipos en el hecho de ganar de visitante o hacerse fuerte local? Y yo creo que, o sea, aunque haya dos conferencias, igualmente tenés que primero hacerte falta de local, sí o sí, y aunque haya dos o una conferencia, tenés que ganar algunos partidos visitantes, porque siempre hay algún batacazo que se dan, como nosotros vimos el otro día en Quincha, o sea, siempre hay uno de esos, y el que sea fuerte de local es el que va para arriba, ¿no? El que sea fuerte de local y gane visitante es el que va a jugar por el campeonato, el que sea fuerte local solo es el que va para abajo, ¿no? Digamos, el que va, que mira la tabla de abajo. Así que nosotros tenemos la zona fuerte local y a buscar visitante también. Nosotros siempre, somos, personalmente, no importa el equipo que juegue, siempre voy a mirar para ir para arriba, nunca especular con ese resultado de, bueno, no, nos conformamos con, no sé, salir décimo. No, la verdad que un jugador, yo por mi parte no me conformo con eso, sino siempre buscar ir para arriba y jugar por el campeonato. Bueno, y los personales. Perdón, dale. No, está bien. No, porque encima, o sea, lo que tiene ese torneo es que nosotros jugamos 13 partidos en un mes, ahora después cuando volvemos de la fiesta, 13 partidos en 30 días. Y de los 13, los 8 son de visitante, o sea, ahí también es configurado, pero bueno, son 13 partidos en un mes que hay que aguantarse, jugar 13 partidos en un mes, 30 sí, días, sí, casi un partido cada 2 días, y es la verdad que se gasta. Pero para eso, ¿no? Lo que estamos hablando ahora, la cantidad de partidos, y por ahí tenés un mes más cargado que otro, o en el caso de Estudiantes de Concordia, que va a tener un calendario apretado por lo de la Liga Sudamericana, o cuando jueguen después San Lorenzo y regata la Liga de las Américas, etcétera, etcétera, etcétera. Pregunto, se han ayornado bastante las preparaciones físicas, ¿no? Lo que es la pretemporada y lo que es el mantenimiento del cuerpo, ¿no? Yo por mi parte la estoy haciendo pretemporada de que me lesioné. O sea, yo de pretemporada tuve como 8 meses. Así que yo por mi parte estoy, me siento bien, me siento hasta mejor que antes. Así que eso está bueno, quiero seguir así, ojalá que siga así. Y que las piernas sigan respondiendo. Porque la verdad que me preparé para volver bien. Y yo creo que muchos jugadores se han mentalizado y que los ejercicios ya no es como antes, que te quedas 2 meses en tu casa no haciendo nada. Ahora yo creo que te tomas unas 10 días de vacaciones y después ya todo vuelve a prepararte, porque si no, la liga te pasa por encima. Los jugadores más jóvenes, a los más grandes, capaz que si no hacen una buena pretemporada, los pasa por encima en cuanto a ritmo y a velocidad. Y yo creo que todos los jugadores, del más chico hasta el más veterano, en los recesos se preocupa por su cuerpo y se cuida y hace lo que tiene que hacer. Lucho, un saludo enorme, felicitaciones por la gran victoria, jugaron un partidazo, la verdad jugaron bien los dos partidos, o por lo menos un partido y un tiempo y algo más del partido con Olímpico, pero arrancaron con buen juego y eso eso es lo importante, además se trajeron una victoria bárbara. Ojalá que en estos tres partidos que tienen ahora de local en forma consecutiva puedan mantener la localía, que siempre es una localía difícil, y bueno, siempre Argentino da siempre alguna sorpresita, así que lo mejor para vos y para todos los muchachos, ¿eh? Ojalá que así sea. Bueno, muchas gracias y bueno, se está volviendo, bueno, eso para hacer para el capitán. Ahí está. Abrazo. No, bueno, la palabra de Luciano Mazzarelli, buena victoria de Argentino de Junín. Recordemos que hay un sistema completamente diferente en cuanto a la elección de los partidos, ¿no? El otro día preguntaba a alguien.